Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola, buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos fríos días y helados, porque está, bueno, por lo menos acá en Ayutla, está bastante frío con la nube baja, con la llovizna tenue, pero al fin y al cabo llovizna. Y bueno, pero eso no, fíjate que a pesar de todo eso no impide que el mercado esté en todo su apogeo, el mercadito, una plaza grande, y que la gente esté en la compra, porque bueno, pues se acerca Todos Santos, la festividad de Todos Santos, que aquí en el estado de Oaxaca, en todo el país, pero aquí en el estado de Oaxaca yo lo he visto bastante esplendoroso, y bueno, pues está en la gran plaza, la compra, y toda la gente está comprando todo para sus altares, así que bueno, pues te invitamos a que vengas también a darte una vuelta a la plaza de aquí, de San Pedro y San Pablo Ayutla, que está hermosa. Nosotros estamos aquí y estaremos aquí en esta hora y media, 2 horas, en este programa La Boca del Dinosaurio, 102.1 FM. Gracias por sintonizarnos. Y le vamos a dar la bienvenida a Diego, que nos visita hoy. Ya nos había abandonado Diego, pero está hoy con nosotros. ¿No, Diego? Sí. ¿Dónde andabas que nos habías abandonado? Pues es que andaba de... De viaje. De viaje, se fue a Francia y bueno, pues unos meses y acaba de llegar, ¿o no? Sí. Claro, está con nosotros Diego, esperemos que por acá nos acompañe Mateo, ya lo estamos esperando, Daris también lo estamos esperando, a ver si vienen. Sí, hace mucho frío, ¿no? Pero bueno, Diego se vino bien súper abrigado para poder aguantar aquí el frío. En la cabina no hace tanto, pero allá afuera bastante, bastante frío. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por sintonizarnos en este tu programa La Boca del Dinosaurio, que bueno, intentamos hacerlo cada domingo, no siempre nos es posible, pero muchísimas gracias, en la medida de lo posible, pues estamos aquí ya 10 años intentando. Así que bueno, pues ahora que viene pues la fecha de Todos Santos, bueno, pues aquí también te vamos a estar acompañando en este programa. Y vamos a iniciar con esta canción que se llama Lo Tengo Claro. ¿Tú tienes claro todo? ¿Tú tienes claro todo? Yo sí. ¿Sí? Mi tarea, pues. Ah, bueno, sí, de su tarea sí. Yo no tengo claro todo, pero bueno. Pero algunas cosas puedo tenerlas claras. Lo Tengo Claro se llama esta canción, que espero que te guste. Y bueno, pues a toda la gente que nos escucha, gracias. Los que andan por allí en la compra, si nos alcanza a escuchar, también gracias. Y mañana se transmite el programa a las 7 de la mañana, 7 y media. 7 de la mañana, 7 y media. 7 de la mañana, mañana lunes, y a las 3 y media de la tarde también, por si quieres volverlo a escuchar o quieres decirle a alguien que lo escuche. Así que vamos a comenzar con esta canción que se llama Lo Tengo Claro. La Boca del Dinosaurio. Tengo claro que aprender debe rimar con divertir. Y tengo claro que enseñar tiene que ser sin aburrir. Yo tengo claro que aprender debe rimar con divertir. Y tengo claro que jugar es el mejor camino. Me pica la curiosidad, soy fácil de motivar. Intento hacerlo todo divertido, pero se acaban las pilas y veo que suspiras y dices con tono aburrido. Está prohibido hablar, está prohibido cantar, está prohibido moverse del sitio. Dales una oportunidad a nuestras ganas de estar ahora y siempre sorprendidos. Yo tengo claro que aprender debe rimar con divertir. Y tengo claro que enseñar tiene que ser sin aburrir. Yo tengo claro que aprender debe rimar con divertir. Y tengo claro que jugar es el mejor camino. Sabemos que hay entre vosotros unos valientes que se dejan el pellejo por vosotros y dan una oportunidad a la inquietud, la diferencia, la curiosidad. También sabemos rosa. Yo tengo claro que aprender debe rimar con divertir. Y tengo claro que enseñar tiene que ser sin aburrir. Yo tengo claro que aprender debe rimar con divertir. Y tengo claro que jugar es el mejor camino. Bueno, de los curiosidades que te comento el día de hoy, que estábamos sacando estas curiosidades de este libro que se llama ¿Escuchaste eso? Son los sonidos de tu cuerpo, y es un texto de Shun Jae Shin. Vaya, espero que se pronuncie así. Y bueno, pues ahora nos toca hablar un poco de los sonidos del estómago. ¿Tú has sentido de pronto que cuando tienes hambre, tu estómago empieza a hacer así? ¿Tú has oído, Diego? No, a veces. Es que una vez sí comí hasta las 9 de la noche. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tu estómago cómo te estuvo haciendo todo el día? Así, ¿no? Sí, hacen ese sonido del estómago, hacen esos ruidos extraños. Cuando, como si rugiera, ¿no? Incluso a veces es muy fuerte, ¿no? Sí. A veces está uno con alguien más. Y luego te interrumpe o haces para hacer vergüenza. Sí, te interrumpe porque se escucha fuertísimo. Así. Y bueno, eso significa que el estómago está vacío. Pero también ruge después de comer, ¿no? Esto sucede porque el intestino grueso y el intestino delgado procesan o digieren la comida, ¿no? Si puedes, y por ejemplo, después de comer, si después de que alguien coma le puedes acercar el oído a su panza, vas a escuchar eso, ¿no? Otra cosa que igual cuando duermo y hay totalmente silencio es, por ejemplo, como si hubiera pasos fuera de mi casa, pero en sí son los latidos del corazón. Ah, sí, los latidos del corazón también sí. Se escuchan fuertes, ¿no? A veces sí. Y bueno, pues esos son los sonidos de nuestro cuerpo, así que a veces podríamos hacer hasta una orquesta con los sonidos de nuestro cuerpo, ¿no? Alguien con el estómago, alguien con el corazón, alguien estornudando. Y bueno, fíjate que por aquí me encontré que cuando el estómago está vacío, ¿por qué hace esos sonidos? Dice, porque los borborigmos, que son estos sonidos, se llaman borborigmos, son más fuertes cuando el estómago está vacío. Porque el estómago y el intestino están estrujando aire para arriba y para abajo, y eso resuena en el espacio vacío, y por eso se escucha tan, tan fuerte. Estos borborigmos se llaman. ¿Tú sabes que se llaman borborigmos? Yo no. Yo cuando dije borborigmos, bueno, borborritmos serán. No, nunca había escuchado esa palabra. No, pues yo tampoco, pero eso salió hoy, borborigmos. Y bueno, pues sí, así que no te asustes cuando tu estómago esté vacío, todo esté silencio, o estés con alguien, esté en silencio y de pronto se escucha. No te asustes, no hay ningún monstruo, no hay ningún gremlin dentro de tu estómago, solamente son estos sonidos, estos borborigmos que tu estómago y tu intestino están haciendo, porque están pues allí estrujando e intercambiando aire. Y cuando terminaste de comer es porque están digiriendo la comida, así que sin asustarse. Todos, todas, todes y todis los tenemos, y en todos se escucha. Pues ahí te dejamos esa curiosidad, y te vamos a dejar también con esta canción que se llama Quiero Comida, porque sí, quizá alguien que tenía tanta hambre que su estómago estaba vacío, como dice Diego, y hace tantos ruidos y que uno termina comiendo hasta las 9 de la noche. Sí. ¿No? Bueno, pues ese día me habían dicho, voy a que te van a pedir tacos, y bueno, me espero. Y luego, no, que no está abierto. Y luego vamos y como iban a dar barbacoa, a mí no me gusta mucho, pues no. Y ya terminé comiendo hasta las 9. Aso, mira. Bueno, pues sí, a veces sucede, o a veces por trabajar, por estar haciendo cosas, terminamos comiendo más tarde. Pero nos damos cuenta, sobre todo, que tenemos hambre justo porque empieza el estómago. Sí. ¿No? Y bueno, pues dejamos con esa canción que se llama Querida Comida. Hay una cosa que te quiero decir, y es importante, al menos para mí. Querida comida, yo sin ti no puedo vivir. De Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí están todos los sonidos de Osauri. Antes quiero dar la bienvenida aquí a... que llega aquí en el abrazo de la nube. Se había perdido porque era está tan densa la nube que no alcanzaba a ver el camino. Pero bueno, pues ya está con nosotros aquí. ¿No se escucha su micro? A ver. Bueno. Ah, ya. Y bueno, pues a ver, ¿escucharon esos sonidos, chicos? ¿Qué se les ocurrió? ¿Qué pensaron? ¿Qué imaginaron que está haciendo Sauri? Pues al último, porque estaba tomando agua de la llave, según yo. Agua de la llave. Yo que se estaba preparando un jugo o un licuado. Buenísimo. O un cafecito. A lo mejor un café, porque más bien está haciendo tanto frío que a lo mejor, ¿no? Bueno, no lo sabemos, pero algo está... Sí, yo también escuché que algo estaba bebiendo, pero no sé lo que estaba haciendo antes, ¿eh? Porque se oyó como un... O tal vez como que le pegó y empezó a gritar. ¿Algo le pegó? Ah, bueno, no lo sé, pero al rato vamos a saber qué es lo que está haciendo. Así que bueno, y tú allá en casita, ¿qué escuchaste? Si tienes de pronto curiosidad, pues también puedes marcarnos al 951-220-4077 y decirnos, ¿no? O sea, a ver lo que tú pensaste. A lo mejor tú escuchaste algo totalmente diferente o imaginaste algo totalmente diferente y eso está buenísimo. Así que bueno, pues aquí vamos a estar esperando. Y mientras tanto, te vamos a dejar con esta canción que se llama... A los cómicos. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues tenemos el trabalenguas del día de hoy, un trabalenguas referente a lo que estábamos hablando acerca del sonido del estómago, que se llamaba, ¿cómo se llamaban los sonidos? No me acuerdo. Borborigmos. Y justamente porque es una palabra un poco rara, ¿no? Se me ocurrió poner solamente en este trabalenguas los borborigmos del estómago. Ese sería nuestro trabalenguas. Los borborigmos del estómago, los borborigmos del estómago, los borborigmos del estómago, los borborigmos del estómago. ¿Cómo ven? ¿No? Dice Diego que no. No. Los borborigmos del estómago. Los borborigmos del estómago, los borborigmos del estómago, los... Sí, es complicado. Los borborigmos del estómago, los borborigmos del estómago, los borborigmos del estómago, los borborigmos del estómago, los borborigmos del estómago, los borborigmos del estómago, los borborigmos del estómago. Híjole, bueno, sí es complicado porque además esa G hace que mi garganta se cierre un poco y luego vienen las otras letras como la O, ¿no? Que hay que es un sonido abierto y bueno, pues cuesta estar cerrando, abriendo la garganta. Pero bueno, ahí te dejamos ese trabalenguas para que en casita lo intentes reproducir y a ver qué tal te va con los borborigmos del estómago. Fíjate que las G son diferentes. Borborigmos, estómago, la G de estómago viene acompañada de una O y por lo tanto puedes abrirla más fácilmente que en la palabra borborigmos, que viene con una M después y es más complicado. Pero bueno, pues ahí estamos. Nos vamos a ir con nuestra sección de palabrerío a ver qué nos sucede el día de hoy. Así que tengo una, dos, tres tarjetas. A ver cómo nos va con esta sección de palabrerío. No puedo cambiar, Nina. Ok. Aquí está. Así que, ¿quién dice? Saludos al profe y a alguien que está escuchando el programa. Le vamos a mandar saludos al profe Hilarión que está escuchando aquí el programa de La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias, maestro. Le mandamos un abrazo a usted y a todos sus alumnos de Emiliano Zapata, ¿no? Que, bueno, nos acompañan muy, muy, muy frecuentemente. Muchísimas gracias y que la estén pasando muy bien y felices fiestas que vienen ahora. Gracias, maestro, por escucharnos, sintonizarnos. Bueno, pues vamos con esta sección de palabrerío. ¿Quién dice yo? ¿Ninguno de los dos? ¿Está muy complicado? ¿Sí? ¿Muy complicado? A mí me había tocado uno que no sabía escribir. Que no sabía, más complicado. Oh, ok. Comienzo yo. Ah, pero ya Diego ya la vio la palabra. Pero bueno, de todas maneras, a ver si Daris y Cayo dan con ella. Pues es un mueble. Sí, es un mueble que se ocupa en los negocios y que lo utilizan para exhibir los productos. Regularmente tiene vidrios para poder ver los productos, ¿no? Que están a la venta. Y bueno, pueden meterse cualquier tipo de productos. Puede ser, estos muebles pueden ser pequeños, pueden estar encima de los mostradores o pueden ser grandes, casi como tipo libreros o algo así, pero dentro están los productos. Y ya, bueno el espectador o el público en general ya puede llegar, observar y elegir el producto que necesita, que quiere. Y lo tienen tanto, pueden estar tanto en establecimientos como tiendas o como en productos médicos, también yo lo he visto allí, ¿no? O como, ya. A ver, complicado. Nina, ¿tú ya viste el mío? No lo he visto. La vitrina, exactamente. Sí sabían lo que es. Bueno, Diego dice que no sabía, pero tú, Daris, sabes lo que era una vitrina. Ajá, es eso, donde se muestran productos, donde se muestran los productos, pero tiene cristales para que pues el público pueda ver y elegir, escoger o saber qué es lo que se tiene. Han ido, por ejemplo, donde venden teléfonos, que se venden, ¿no? O donde en las tiendas que también tienen ahí los dulces, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, ¿quién dice yo? Dari, sale. Es comestible, es crujiente, hay de varios sabores, algunos tienen rellenos adentro, otros no, otros vienen en paquetes, a veces vienen 4, 8, 16, dependiendo de cuál. Hay grandes, chiquitos, de diferentes colores también. También lo venden mucho en las tiendas, a veces los ponen en las piñatas. ¿Cómo se come? A veces le echan, no sé, dependiendo de cómo lo quieran comer. A veces ya salen nuevos, a veces diferentes. Y ¿qué más? ¿Cómo se preparan? A ver, ¿no? Un poco más de pista nos faltó. ¿Cómo se hacen? ¿Se preparan? ¿Se siembran? Algunos sí se preparan, pero otros ya los venden. ¿Y cómo se preparan? ¿En la estufa? ¿Se preparan en frío? Hay en horno, estufa y depende. Ah, o sea que es horneado. A ver, ¿no? ¿Pequeño o grande era? Hay de diferentes tamaños. ¿Qué ingredientes llevan? Harina, el saborante, colorante, y etcétera. Ah, pero son crujientes. ¿No se les ocurre nada? Se hornean. Eso sí, se hornean. Donas. No, son crujientes. Las donas no son crujientes. No. Se les puede poner chispas de chocolate, se les puede poner chochitos, se les puede poner sabores de muchos sabores, pero son crujientes. Eso sí. Pequeñas, se pueden chopear en frituras. No, son dulces, ¿verdad? O sea, bueno, el sabor es dulce. Bueno, no, también hay sabores neutros o salados. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Algunos tienen espolvoreado sal. Salecita, sí. Esas con salecita las puedes comer con cóctel, con bueno, los cócteles. Ensalada. No. Bien empaquetadas. En las que son saladas puedes comer con el cóctel de también con ensaladas. Con ensalada también. Las que son dulces las puedes comer solas o con alguna bebida, cafecito. Ya sáltate, subí, dinos cuál. Y su nombre empieza con G. Galletas. Sí. Bueno, es que viene 10, 20, 30, no solamente de algo de hacer. Sí, eso dijo, o de muchos, dijo que de muchos, sí. Dijo de 4, de 8, de 16 o de 24. Sí, de más, sí. No, no. Dijiste dona. Dijiste donas. Buenísimo, ahí está, ahora sí nos las pusieron difícil. Bueno, sale, va, Diego. Bueno, pues es algo que todos dejamos cuando caminamos, lo que tienen más los animales. Pues en realidad he visto muchas, por ejemplo, ahí en la cancha, creo que hay muchos de esos que quedan marcados con el pavimento, igual que yo ahí en el centro social, igual tiene eso marcado en el pavimento. Y también tiene animales que lo hacen, entonces pues sí dejan eso cuando caminan. No solamente en el pavimento, sino que también en la tierra o en más en la tierra. Y es algo que nosotros igual tenemos, los humanos, cuando caminamos o cuando pasamos por algo. Ya no se me ocurre más. ¿Qué más? ¿En qué otro con otro material? Pues ¿qué dicen? ¿Que las huellas? Ah, las huellas, muy bien. ¿Saben qué les iba a decir? Que yo no sé por qué los perros tienden mucho a dejarlo en el pavimento. Justo cuando acaban de poner el cemento fresco, no falta un perro, bueno, perra, pues, que pasen y dejan a su marca ahí, su huella para siempre de los siempre, ¿no? estar ahí. Sí, le das vigas. Y seguramente ahora que pusieron el pavimento en la calle nueva, la que está ahí por de la tortillería para arriba, seguramente si nos ponemos a ver, por lo menos una huella de perro debe haber ahí marcada. Yo ya vi una. ¿Sí? Hay muchas. Hasta abajo ya hay más. Sí, yo no sé, por más que uno lo cuida, han visto por el baño de proyecto, en los baños, acaban de poner. Y alguna pues ese de... día que estábamos haciendo nuestros sellitos de perro, los fuimos a ver cuántos deditos tienen las huellas de perro. Ah, y ahí. Pues desde ahí saqué la idea. Ahí fueron a investigar, mira, buenísimo. Pues sí, ahí justamente, pero siempre que está fresco han de pasar. ¿Alguna sensación les da? No lo sé, algún olor, quién sabe. Tal vez les porque llama. Está fresco y por el olor. Ándale, han de sentir rico cuando ponen sus patas y se hunden, ¿no? No lo sé, pero sí suele suceder mucho, mucho. Bueno, pues ahí está. Pobres perritos, les ha de quedar cemento en sus patitas. Sí, les ha pero de quedar. Pero con el agua se ha de limpiar. Se lamen mucho sus patitas, ¿no? O conforme van pisando, pues se les quita. Sí, también es cierto. Bueno, pues ahí está nuestra sección de palabrerío. Y bueno, pues también tú puedes jugar este juego. La verdad es que sí, es por una parte es divertido, pero por otra parte eso, a veces te ponen apuros porque uno dice, ¿qué digo? Y acuérdate que te puedes agarrar a hacer de cualquier cosa, de sonidos, de sensaciones, de olores, de experiencias, de cualquier cosa que se te venga a la mente con tal de darnos pistas. Y para no decir qué es la palabra, no decir la palabra, ¿no? Pero darnos todas las pistas necesarias para poder llegar a la respuesta. Un día en la sección de palabrería, no me acuerdo quién falló, pero su palabra era regalo, todos ya sabíamos, y no sé si se le sacó, si se le escapó, pero dijo la palabra. No, sí, seguramente se le escapó, a veces se nos escapa. Pero bueno, pues ahí está esta sección de palabrería y te vamos a dejar con esta canción que se llama Yupipi. Yupipi, yupipi, yupi, yupi, yupipi. Yo tengo un amigo hippipi que me habla del Mississippi. Yupipi, yupipi, yupi, yupi, yupipi. Hay agua en el Mississippi, pero en mi ropita no hay pipi. Yupi, yupi, yupi, yupi, yupi. Yo tengo un amigo hippie que me habla del Mississippi. Yupi, yupi, yupi, yupi, yupi. Hay agua en el Mississippi, pero en mi ropita no hay pipi. Yupi, yupi, yupi, yupi, yupi. Yo tengo un amigo hippie que me habla del Mississippi. Yupi, yupi, yupi, yupi, yupi, yupi. Hay agua en el Mississippi, pero en mi ropita no hay pipi. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilla y Francisca Caballo les voy a compartir una historia. Serena y Venus Williams, tenistas. Había una vez un hombre llamado Raúl que tenía un puesto de tacos en una esquina de la ciudad de Compot. Todos los días Raúl veía pasar a un hombre y sus dos hijas de camino hacia una cancha de tenis cercana. El hombre se llamaba Richard Williams y sus hijas eran Venus y Serena. Todos los días Richard llevaba un canasto de pelotas de tenis a la cancha y les enseñaba a sus hijas a jugar. En ese entonces, Serena tenía 4 años. Era tan pequeña que cuando se sentaba en la banca, sus pies no alcanzaban el suelo. Solía ser la jugadora más joven en los torneos a los que le inscribía su papá, pero eso no le importaría. En Copot había pandillas que a veces causaban problemas, pero cuando veían a Venus y a Serena jugar tenis se sentían inspiradas por su pasión y determinación. Se quedaban paradas junto a la cancha, maravilladas, y se aseguraban de que nadie molestara a las hermanas. Venus y Serena entrenaban mucho y vivían para jugar tenis. En su adolescencia eran tan fuertes que su papá aseguró que iban camino a convertirse en las mejores tenistas de todo el mundo. Y eso fue justo lo que ocurrió. Ambas hermanas han sido las número uno del mundo. Hasta la fecha, Venus y Serena siguen enorgulleciendo a Raúl, a su padre y a toda la ciudad de Compot. Los famosos también fueron niños. ¿Ellas viven todavía? Sí. Serena nació el 26 de septiembre de 1981 y Venus nació el 17 de junio de 1980 en Estados Unidos de América. O sea que tienen 80, 90, 2000, 2010, 2020, 24 y 25 años. Digo, 44 y 45 años. ¿No? O sea que todavía juegan entonces. Ah, y por ahí hay un pensamiento de ellas, ¿no? Sí, dice: soy fascinante, sonrío mucho, gano mucho y además soy muy sexy. Pienso en todas las niñas y niños de aquí que hacen deporte y que también podrían ser, pues, grandes campeonas, ¿no? Grandes campeones de deporte si se dedican a eso y quisieran hacer eso, ¿no? Claro, para hacer, que si te pasas al otro, para hacer realmente para hacer, pues para llegar como a esos niveles hay que dedicarle mucho, ¿no? Uno piensa que, bueno, pues ya no estudio, digamos, las carreras, bueno, como es medicina, biología, lo que sea, me dedico solamente a jugar. Pero realmente si quieres ser un campeón, también requiere de todo el esfuerzo, de todo el tiempo para estar allí, como cualquier carrera es. Exactamente como cualquier carrera, porque todo el tiempo tienes que estar entrenando, todo el tiempo tienes que estar teniendo mejores estrategias y sabiendo y analizando a los otros jugadores para poder ganarles. Así que bueno, pues estas dos tenistas, ¿verdad?, que son excelentes, bueno, pues lo han logrado también a partir de los esfuerzos. ¿Y uno puede hacerlo? Claro que sí puede hacerlo, siempre y cuando, bueno, pues haga esto de esforzarse muchísimo para lograr hacerlo. Gracias, Daris. Ok, pues vámonos con, espéreme porque yo aquí puse, la siguiente canción que se llama La Pachanga de la Changa. Pues nada que no, que a toda la selva invitó. ¡Oh! El chango tocó el charango mientras la hiena se achunga. El tigre jaló su chongo, la pobre hizo un gran berrinche. Jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Bueno, pues este juego que te vamos a compartir el día de hoy es un juego de mesa. Se llama Triángulos Atrapados y bueno, pueden jugarlo desde los preescolares hasta los 349 años, ¿no? Porque es un juego bastante entretenido. De hecho, trabaja con la motricidad fina, ¿no? Con la atención, con la estrategia, con la planeación y organización, con la tolerancia y la frustración, por supuesto, ¿no? Pues no tanto con la rapidez, eso sino con la sociabilización también trabaja, y ya te voy a comentar de qué se trata este juego. No nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que... Bueno, este juego es para 2 a 4 jugadores. Tiene un tablero central que tiene unos cilindros hacia afuera, como si fueran unos clavitos, y tiene cuatro bases, cuatro para cuatro colores. Tiene ¿Cuántas piezas son de cada color en su tablerito? Creo que son 13, no, son más. 6x6, 36. No. 21 piezas por de cada color. Tiene azul, verde, amarillo y naranja. Entonces tú tienes que colocar tus piezas pequeñas que son como un tipo de triangulitos en tus bases. Y tiene ligas. Ligas. Estas ligas y por turnos, el juego es por turnos, alguien va a poner su liga en cuántos, puede poner cuatro cilindritos, en cuatro cilindritos en donde quiera, cuatro pivotes en donde quiera. Lo que sí es que tienen que ser, sí, en línea siempre. Lo que no se puede hacer es poner los laterales. ¿No? Sí, así como los puso ahorita Daris, es que lo están jugando en cuatro. El siguiente los va a poner también en cuatro. De lo que se trata es, tiene que tocar por lo menos, el turno del siguiente tiene que tocar por lo menos uno de los pivotes del compañero anterior, sin atravesar ningún hoyo, porque el tablero tiene, además de los pivotes, tiene hoyitos donde se van a ir poniendo las piezas. ¿De qué se trata? De que los jugadores tienen que ir formando triángulos con sus ligas en algún momento. Tiene que atravesar, ¿no? Para formar triángulos. Cada vez que armen un triángulo, cada vez que formen un triángulo, van a poner una de sus piecitas en el centro del triángulo. Sí, cuando tiene todo, o el que termine primero sus piezas, porque a veces se forma un triángulo, o a veces, si observamos bien, podemos formar hasta dos, tres triángulos, ¿no?, del tablero. Y entonces eso es lo que nos va a dar, pues, llevarnos la partida, ¿no? Esto tiene que ser como, por ejemplo, y los triángulos tienen que ser, no triángulos gigantes, tienen que ser triángulos pequeños que nada más abarquen, ¿no?, Entonces tengo que armar los triángulos bases de triángulos completos. Ah, no, ese es un triángulo muy grande. Tienes que armar un triángulo muy pequeño. Si tú atraviesas más ligas, si atraviesas más ligas hacia acá, por ejemplo, armas. No. Tienen que poner. Acuérdense que es de cuatro pivotes siempre, ¿verdad? Tienen que poner. Entonces, por ejemplo, ahí Daris ya puso un triángulo. Ahí pones tu pieza. Y le toca tirar. ¿O vuelve a tirar o le toca al otro? Le toca al otro tirar. Bueno, ya lo puso. Pero tiene que ser triángulo pequeño, no puede ser un triángulo gigante, ¿no? El triángulo tiene que ser, tiene que ser triángulo pequeño que solamente abrace uno de los huecos que tiene nuestro... Si podemos observar ahí, podemos observar un lugar donde hasta cuatro... triángulos, o dos triángulos podríamos poner. Espera, sí, pero él lo tiene que ver, si no lo ve. Ajá, ya lo puso. Ya puso su liga. Puede ser varios, ajá. Eso es lo que tenemos que ver. Si se me pasa y no lo veo, el otro lo pone, ¿no? Pues si se me pasa y no lo veo, el otro lo pone. Entonces... Sí, entonces, ¿cómo es que pongo mi liga? Justo, si ya están ligas puestas, voy a ver si allí puedo poner alguna que me haga avanzar en triángulos, ¿no? ¿Cuántos triángulos puedo formar? Sí, por ejemplo, ahí Daris agarró tres triángulos, va a formar tres triángulos y puede poner tres piezas. ¡Wow! Ese es un buen avance. Ahora Diego le toca jugar. Bueno, así. Entonces te digo, se trata de armar triángulos para poner mis piezas y el que termine de poner sus piezas es ese que se va a llevar. Es un poco complicado esta descripción que hago porque, bueno, pues es un juego de estrategia, ¿no? De estrategia, de planeación. Eso sí, de mucha visión. Y lo que te decía de motricidad fina, porque tienes que estar poniendo las ligas en los pivotes, ¿no? Y es un movimiento, pues, fino lo que tienes que estar haciendo y de cálculo. Así que, bueno, pues ahí está este juego de triángulos atrapados, que si quieres conocerlo un poco más, porque no entendiste no me di a explicar muy bien, me enredé aquí, bueno, pues puedes ir a la ludoteca del Centro Social Ayuc para ver de qué se trata esto de los triángulos atrapados. Es buenísimo porque mira, aquí yo ya los veo a los ambos, a Daris y a Diego, pensando, viendo anticipadamente dónde pongo mi liga para hacer la cantidad de triángulos que yo quiero. Ahora, puede... sí, son cuatro. Pueden poner las ligas encimadas también, ¿verdad? De pronto. Si, por ejemplo, puedes poner aquí... Podría poner dos cuatro. A ver, perdón. Si puede poner así dos cuatro, ¿no? Pueden poner las ligas lo encimadas que sean posibles para armar triángulos también. Eso es posible. Así que se trata de eso. Entre más triángulos forme, mucho mejor. Así que, bueno, pues ahí está Daris adelantándose con otros dos triángulos y así vamos a estar viendo. Así que mucha observación. Bueno, pues te dejo con este juego. Acércate a la biblioteca del Centro Social Ayuc, que no solamente tenemos este juego, tenemos un chorro y dos montones de juegos de mesa, juegos grandes también para de piso, ¿no? Juegos de construcción, de estrategia, de lógica, como el Jenga, dice Diego, ¿no? Como un juego que acaban de jugar, que les gusta mucho, que es Los Hombres Lobo. No sé de qué se trata, pero yo los vi súper, súper archirrequete contra emocionados. Así, Diego sabe de qué se trata. ¿Tú sabes de qué se trata el juego de Hombres Lobos? Bueno, después nos lo dirá, pero bueno, yo los vi súper emocionados. En otro momento, bueno, pues te lo vamos a explicar, porque a lo mejor también te dan ganas de jugar este juego de Los Hombres Lobo, ¿no? Justamente en estos días de Todos Santos, bueno, pues a lo mejor alguien. Así que bueno, pero por lo menos este juego de triángulos atrapados te dejo con él. Y nos vamos con esta canción que se llama Ya va, ya voy. Justamente esta canción que habla de cuando estoy tan entretenido jugando y me llaman para hacer algo, no quiero. Y digo, sí, ya, pero espérame, un momentito. Y no voy. Y bueno, pues a veces también hay que darles chance a las niñas, los niños, cuando están tan entretenidos, ¿no? Y por ejemplo, en este juego de estrategia, en este juego de planeación, bueno, pues están trabajando muchas de las áreas que se trabajan en la escuela, ¿no? Matemáticas, ¿no? Allí están trabajando muchísimos, pero bueno, también tienen obligaciones y también tienen que en algún tiempo, pues, accionar con las obligaciones que tienen en casa. Así que bueno, pues dándoles un espacio para jugar y poniéndoles tiempo, ¿no? Ese tiempo para que después vayan a hacer lo que tienen que hacer, pues también equilibramos las necesidades de ellos. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. ¡A comer! Ya va, ya voy. Casi está lista la casa de Rasti. Ya voy, te prometo, me voy a apurar. Me falta encontrar 20 blancas y 15 amarillas y 3 de las rojas total. Y ahora que pienso, podría ponerle un techo. Si quedan azules, hacerle una pileta de natación. Ya voy, mamá. ¡A comer! Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, mamá. Dame un ratito que estoy con un libro buenísimo y justo no puedo parar. Termino el segundo capítulo. No puedo, ya empiezo con el tercero. Total, no son tantos, me faltan solo 6 para terminar. Ya voy, mamá, a comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Mira, ahí está, la vi 5 veces nomás. Por favor, no me digas que hay que apagar. Termina y parece que dan el programa ese que justo te dije que era el que tenía ganas de ver. ¡Ya voy, mamá! ¡A comer! ¡Ya va, ya voy, ya voy, ya! Llamo, no me hagan enojar. Si siguen demorando, quedarán sin almorzar. A comer. Shabá, shabá, shabá, shabá. El cuento de hoy es... Bueno, pues hoy no vino Mateo, le mandamos un saludo, algo... pues algunas circunstancias a veces se atraviesan, pero le mandamos un saludo bien grande, porque bueno, pues él estaba leyendo su cuento, no lo voy a seguir leyendo yo, porque voy a respetar pues que es el cuento que le dije en sus palabras. Voy a compartirles un cuento que yo escribí, a ver qué tal. Es un cuento muy cortito, muy muy cortito, pero a ver, se llama La Mar Robótica. ¡Órale, nueva! Llegó tu primera chamba. Acompáñame. Me llamo Agni y no cabremos por la ranura. Si estás re flaca, ¿cómo no vas a caber, Agni? No seas rajona. Está muy frío, es oscuro y huele a vinagre. ¡Qué vinagre ni qué 8/4! No me digas que le tienes miedo a la oscuridad. ¡Vaya que eres rara! No, no es la oscuridad, es que las arañas... ¿De veritas no te gustan las arañas ni los insectos? ¡Ay, ya me lo habían chismeado, pero no les creía a las compas! ¿Qué te dijeron? Comienza a estresarse tanto que se le cae la cola. ¡No! ¡Esto sí es el colmo! ¡Se te cae la cola de susto! ¡Pues qué clase de lagartija eres! ¿De qué planeta vienes? ¡No inventes! ¿Y cómo piensas hacerle, carnala? Nos traen a esta casa como mascotas para acabar con la plaga de suculentos insectos. ¿O crees que por chulita te compraron? ¡A trabajar, cuata! ¡A la alacena, órale! Aquí se te va a quitar lo rarita. Soy macrobiótica. ¿Qué es eso? ¿Ay, se contagia? No te me acerques. Un pájaro entra por la ventana, toma a las dos lagartijas, se las devora. Al salir, la garra del gato vecino alcanza al pájaro y lo tira. ¡Ajá! Hace un rato te vi acabar con las dos lagartijas. ¿No tienes yene, o qué? Todo para ti, ¿no? Pues ahora te como yo. El gato intenta tragarlo, pero escupe con asco al pájaro y a las lagartijas. ¡Uy, guácala! ¡Qué sabor tan asqueroso! ¡Nunca me había tocado algo así! Se va sacudiéndose el hocico. Las dos lagartijas huyen a la alacena. ¡Ay! ¡Otra vez esta ventana abierta! ¡Por eso no nos duran las lagartijas! La dueña de la casa la cierra. ¡Ay! ¡Nos salvamos, mi amiga! Desde hoy, fuchi los insectos. Seré más robótica como tú. Te invito a una soleadita. Oye, ¿y yo puedo elegir un sabor diferente al tuyo? ¿Más cool? Salen a la pared cubierta de luz del sol. Se escucha el graznido de un cuervo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues nada más quiero compartirte que Mateo no vino y yo no había elegido un cuento porque pensando que Mateo iba a venir, iba a continuar con su cuento. Y bueno, pues en este momento se me ocurrió agarrar este cuento que te comento, estoy tomando un taller que se llama de escritura creativa, ¿no? Con Nuria Gómez Benet, una escritora que nos está dando un taller de una manera maravillosa porque nos ha llevado poco a poco de la mano durante 7 sesiones. Ya voy a este miércoles a tomar la octava y terminaré con este taller cortísimo, ¿no? Pero en 7 sesiones nos ha llevado tomados de la mano poco a poco para escribir cuentos cortos, muy cortos, ¿no? Y bueno, pues ahorita que no tenía cuento, dije, bueno, voy a leerles el cuento que le voy a mandar a Nuria apenas, ¿no? Sobre lo que escribí, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo escribir y la verdad es que pues he intentado soltar la pluma, he escrito otras cosas, ¿no? Con cada semana he escrito cuentos. Bueno, algunos funcionan, otros no funcionan. Yo no sé qué va a pasar con este que me dirá Nuria, pues, pero me he enfrentado a esto, ¿no? Que de la cosa de la escritura. Y bueno, pienso que así como a veces nos vacunan contra la lectura, ¿verdad? También nos vacunan contra la escritura. Y creo que a mí me vacunaron contra la escritura. Pero ahora que estoy tomando el taller, pues me ha sido muy divertido. Me paso mucho tiempo a veces en elaborando los cuentos, pero me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho porque te enfrenta a, bueno, pues sí, a la idea. Para esto sí, Nuria nos ha dicho, no pueden partir de nada, siempre hay una idea, ¿no? Una idea de, pues, algo que pasó, algo que viste, a partir de un personaje, a partir de una hipótesis, de muchas maneras, pero siempre empiezas de algo. Pero después de ahí desarrollar y poder organizar y sintetizar, bueno, pues lleva tiempo, pero a mí me está gustando porque, le digo, me enfrenta a eso, pero también me enfrenta a cosas que desconozco y que tengo que investigar. Por ejemplo, en este de las lagartijas, yo no sabía que las lagartijas detestan el olor del vinagre, ¿no? Investigándolo, lo supe y lo tuve que incluir, ¿no? Había muchas cosas que yo no sabía de las lagartijas y que entonces, o sea, por ejemplo, decía, bueno, ellas comen vegetales, comen frutas o no. Y sí, decía que algunas especies comen, ¿no? Pero semillas no comen. Entonces, por eso puse que era macrobiótica, ¿no? Los macrobióticos son, es un tipo de alimentación donde la fuente principal de alimentos son vegetales, sí, frutas y semillas, sobre todo semillas, ¿no? Y bueno, pues una lagartija no puede ser macrobiótica, pero bueno, pues te lleva también, la escritura te lleva a esto, a la investigación. Pero cuando tú estás tan metido y entretenido en la historia que quieres hacer, no te importa, investigas y vas y pones y a ver a las palabras, ¿no? Cómo se escriben las palabras y si esa es la palabra que quieres poner porque significa lo que tú quieres o no. Bueno, te lleva a muchas cosas y esto es algo muy, muy bonito que estoy descubriendo y que pienso, ojalá me hubieran puesto a escribir a mí en la escuela así, no copiando, no haciendo planas, sino al contrario, creando, y a partir de la creación también voy dándome elementos de la escritura, de los puntos de acentuación, ¿no? De las comas, de los puntos, de las acentuaciones, o sea, de la ortografía, de la organización de ideas, de los verbos, todo viene allí, pero de una manera tan hermosa, tan lúdica, ¿no? Que ahora que lo estoy descubriendo digo, bueno, ojalá me hubieran puesto así. Es muy, muy bonito a partir de hacer cuentos. ¿Que es una cuestión de paciencia? Sí, es una cuestión de paciencia, pero como todo, o sea, nacemos aprendiendo a multiplicar. Es una cuestión de paciencia, aprenderse las tablas y multiplicar. Pues también es una cuestión de paciencia esta cuestión de la escritura y, ¿no?, y de ir haciendo creaciones propias, ¿no?, que a la que uno se va enganchando porque son, uno escribe por gusto, ¿no?, o sea, creaciones propias, y que, bueno, puede hacer desarrollar la cuestión de la escritura, de la lectura, ¿no?, y del gusto, bueno, por las letras. Así que, bueno, pues ahí les dejo mi reflexión a partir de este taller que estoy tomando, y, bueno, vamos a ver qué va a pasar con este cuento cuando lo envíe a Nuria. Bueno, te voy a dejar con esta canción que se llama El restaurante del mar, que la había elegido porque Matt está leyendo un cuento sobre mar y por eso la había elegido. Pero bueno, de todas maneras, va. Un saludo a Matt y a toda su familia. Se metió en un restaurante que quedaba en el medio del mar. En la mesa del restaurante estaba todo mojado el pan. No había vasos ni tenedor. El cocinero era un tiburón. Vengan todos al restaurante, el que queda en el medio del mar. Un submarino lo va a llevar, un agua viva lo va a manejar. Vengan todos al restaurante, el que queda en el medio del mar. Un submarino lo va a llevar, un agua viva lo va a manejar. Salado porque flan del mar. Cuando usted termine de comer, nuestra orquesta lo va a sorprender. Pero aquí no se puede bailar, esta música es para nadar. Vengan todos al restaurante, el que queda en el medio del mar. Un submarino lo va a llevar, un agua viva lo va a manejar. Vengan todos al restaurante, el que queda en el medio del mar. Un submarino lo va a llevar, un agua viva lo va a manejar. Ya está aquí la quinta siembra teatral en la región Mije, de Carapacho Teatro. En esta ocasión, con semillas de formación, a través del Taller de Herramientas Teatrales con Títeres para Docentes de Educación Básica. Grupo Carapacho Teatro, en coordinación con el Centro de Maestros 2009, con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, invitan a docentes de todas las zonas escolares que laboran en la región Mije a participar en el Taller de Herramientas Teatrales con títeres para docentes de educación básica, que tiene el objetivo de introducir a los interesados e interesadas en el manejo de herramientas teatrales con títeres, aplicables al desarrollo y planeación didáctica de actividades de juego teatral, juego dramático y teatro con títeres, con niños, niñas y jóvenes de educación básica, a través del conocimiento de prácticas de expresión corporal y expresión dramática, actividades teóricas de reflexión, formación y construcción colectiva de conocimiento y actividades de revisión de casos y ejemplos de aplicación de la metodología didáctica en distintos contextos educativos. Este taller está dirigido a docentes, directivos, supervisores y asesores técnico-pedagógicos interesados en promover actividades de desarrollo teatral en la educación básica. Se realizarán 10 talleres para las distintas zonas escolares de la región. El cupo es limitado. Si te interesa sembrar estas actividades artísticas con tus alumnos, aparta tu lugar. Mayores informes con la maestra Flor García al 951-178-7631 o con Cayo al 951-249-6472. No pierdas esta oportunidad de participar en este hacer que el teatro llegue a los niños y niñas y jóvenes de nuestras comunidades. Bien, también antes de comentarte, compartirte el refrán del día de hoy, quiero comentarte que comentaba del taller de escritura creativa, pues es un taller que también voy a dar con los niños y vamos a ver cuál es el resultado, ¿no?, de los cuentos que ellos puedan desarrollar, a ver qué tal nos va, a ver si podemos quitar esta vacuna contra la escritura que también a veces he notado, ¿no? Bien, pues el refrán del proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: el buen juez por su casa empieza. ¿De qué se trata este refrán? Bueno, pues nos dice que debemos mirar nuestros propios defectos antes de juzgar a los demás, ¿verdad? A veces nos damos pues por juzgar a todo mundo y no nos damos cuenta que nosotros tenemos esos o peores defectos. Bueno, pues ahí te dejo este refrán. El buen juez por su casa empieza. La adivinanza del día de hoy dice: adivina adivinando, todos los días con la casa va cargando. ¿Sí? ¿Tú tienes una? A ver, espérame. Diego nos quiere compartir una adivinanza. A ver, vamos a pasar el micro. El que lo vende no lo usa, el que lo compra no lo usa, el que lo ocupa no lo ve ni lo siente. El que lo vende no lo usa, el que lo compra no lo usa, el que lo usa no lo ve ni lo siente. ¡Ah, buena! Te lo digo al final. No los va a decir al final, dice Diego. ¿Tú también tienes una adivinanza? Ah, la adivinanza que yo les dije dice: adivina adivinando, todos los días con la casa va cargando. Caracol.

Y bueno, pues en esta sección también de la lectura, quiero compartirte, digo, de haber sabido lo hubiera traído, un libro que se llama Juan Felisario Contento, que está allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, que ayer uno de los chicos de nuestros facilitadores lo leyó a los pequeños de 5 y 6 años, y me pareció muy lindo y sobre todo para esta época, porque Juan Felisario Contento es un chico que siempre está solo, o que está solo más bien, ¿no? Pero que es campeón de los negocios, dice así el cuento, ¿no? Y bueno, pues él tiene recibió como herencia una moneda. Y ayer pues platicábamos eso con los niños, a ver qué es una herencia, ¿no? O sea, cómo se obtiene la herencia, quién lo deja, en qué condiciones, o más bien, ¿cuál es la situación que te lleva a tener una herencia? Y bueno, pues el personaje recibe una moneda y con esa compra va comprando un caballo y luego como el caballo no le funciona, lo cambia por un burro y luego no le funciona, lo cambia por una cabra, por un cerdo. Bueno, y así es, ¿no? Así se va desarrollando toda la lectura hasta que al final me parece que es un pájaro, pero el pájaro vuela y se queda solo con una pluma, ¿no? Y yo les comentaba que es un cuento muy bonito que habla sobre la pérdida, ¿no? La pérdida que, pues, en algún momento todos llegamos a pasar este tipo de situaciones, pero que lo habla de una manera muy bonita, ¿no? Juan Felisario Contento se llama este libro, y este libro está allá en el Centro Social de Ayuc, por si algún día quieres leerlo, o algún día no tienes una manera de cómo hablar, de cómo charlar con los niños acerca de las pérdidas, ¿no? De las pérdidas humanas, de las pérdidas, pues de las cosas queridas, ¿no? También, pues este libro nos ayuda también a hablar sobre ello, ¿no? Y porque a partir de la lectura pues vamos haciendo charlas, ¿no? Y podemos dejar sentadas bases desde el nivel que ellos tengan, ¿no? Sobre las pérdidas de los seres o las cosas queridas. Ahí te dejo ese comentario. Y bueno, pues mando saludos a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, que van a festejar, ¿no? Algo, pues les vamos a mandar estas mañanitas de Osauri. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Pues sí, hay algo que está haciendo como líquido, llave, una bebida que se toma, ¿verdad? También, sí, Osauri, ya vi, hace mucho frío, ¿verdad? Cafecito, atolito, chocolatito, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Chocolate? ¡Ujule! Nada más nos antojas, oye. Sí, y también estás haciendo chocolate también para poner en el altar. ¡Ah! ¡Con razón! ¡Buenísimo, Osauri! Nada más que mira, dejaste todo embarrado y tirado. ¿Tenemos que limpiar? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Que tienes hambre, que tienes frío, que vas a comer, lo vas a poner en el altar. Pero hay que limpiar todo este tiradero que se hizo, ¿sale? Mira el chocolate ahí, una parte del polvo tirado, sí, el agua escurrida. Bueno, vamos a limpiarlo. ¿Te parece, Sauri? Sale. Y luego nos invitas tantito, ¿no? Bueno. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Así que bueno, pues gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros en este día frío, pero hermoso, un día muy, muy de noviembre, un día muy de entrada a Todos Santos, ¿no? O sea, así, ¿no? Con frío para tomar chocolatito, los tamalitos, los elotitos, todo lo que se prepara para estas fiestas. Ojalá que tengas una conmemoración bonita, ojalá que estés con tus seres queridos, ¿verdad? Los que ya nos dejaron y los que aún están con nosotros, ¿verdad? Porque, bueno, pues estas fiestas se aprovechan para todo esto. Hay mucha gente que viene de muchos lugares, ¿verdad? Que ya no, porque ya no viven aquí en la comunidad, tuvieron que salir por circunstancias, pues, cada quien las propias, pero que en estas fechas regresan justamente para honrar a los seres queridos que ya no están con nosotros. Bienvenidos todas, todos, los que no puedan venir de todas maneras, les mandamos muchos saludos y muchos saludos también a la gente que está aquí, ¿verdad? Y que nos también la gente que nos acompaña de otras comunidades. Muchísimas gracias, nos vamos a de esto. Y bueno, pues también antes de irnos quiero comentar sobre el taller de que está impartiendo Cayo, que está compartiendo, que es un taller de herramientas teatrales con títeres, se llama así el taller, y que va dirigido a docentes, docentas también, ¿no? Se ha compartido dos talleres hasta ahorita. Uno se compartió en Tlawi, en la Escuela Pablo Lecidar, y otro se compartió aquí en Ayutla para la zona 30, ¿no? El primero fue para docentes de primaria, el segundo se compartió para docentes de telesecundaria, y bueno, pues la experiencia ha sido bastante enriquecedora, ¿no? Para ambas partes, tanto para los docentes como para nosotros. Bueno, Cayo, que está en el taller, yo lo estoy en esta parte, ahora me toca asistirlo a mí, ha sido muy enriquecedora por no solo el conocimiento, la experiencia, sino por todo el camino que se empieza a abrir a partir de esta experiencia. Lo que los profesores, profesoras comentan, ¿no? De cómo empiezan como a abrir los panoramas de posibilidades de integrar estas herramientas a el quehacer, a la profesión que ellos laboran, ¿no? Y eso es bastante, bastante motivante, ¿no? Porque el saber que pueden tejerse muchas herramientas y poder apoyar la labor de los docentes, ¿no? En todas las materias se pueden tejer con herramientas teatrales, y que ellos comentaban que pueden volverse también significativas, ¿no? Sobre todo en materias que a veces nos quedan tan lejanas, pero que pueden moverse, verse significativas. Pero bueno, pues Cayo nos va a comentar más acerca de esto, así que Cayo, te dejo el micrófono. Bueno, sí, pues compartirles muy buenos días, ya tardes. Ya van a ser tardes, ya son tardes, ¿no? Porque aquí tiene las 11:79. Pues compartirles que ya estamos avanzando con esta quinta siembra teatral en la región Mije. Ya, como dice Nina, pues ya llevamos a cabo dos talleres. Primero con la zona 27 en el área de Tlahui, a Pablo de Lecidar, con bastantes compañeras y compañeros allá muy entusiastas que estuvieron participando en este primer taller, donde pusimos a prueba pues toda esta compartencia de información que hemos desarrollado en los últimos meses. Tratamos de conjuntar toda la experiencia que durante todos estos años, pero ahora enfocada especialmente para los docentes, para que puedan articular sus herramientas, las puedan adecuar a sus propios contextos y pues puedan lograr que el teatro tenga más presencia en la escuela. Ese es el objetivo del taller. Este es un proyecto que está financiado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, en la vertiente de apoyo a proyectos y fomento y proyectos de coinversión de la Secretaría de Cultura. Entonces, pues no tiene costo para los docentes que están participando. Es una oportunidad única, pues porque no es tan fácil conseguir estos apoyos. Y pues si hay por ahí algún compañero, docente, compañera, que esté interesado en adquirir estas herramientas, pues se puede comunicar al Centro de Maestros con la maestra Flor o directamente conmigo. 951-249-6472 para pues indicarle cómo está el calendario, porque ya tenemos algunas zonas escolares que están programadas. Hay unas que nos cancelaron, pues parece que hay por ahí un espacio, ¿no? En estos 10 talleres ya nos quedan 8 lugares para 8 talleres. Si hay interesados o de repente hay un grupo, un colectivo en alguna zona escolar, por ejemplo en el caso de Tlahui, pues fue ya un colectivo de esa escuela. Si hay un colectivo ya o un microsector que están trabajando, pues también podemos enfocarlo a un microsector, no a toda la zona, si hay el interés, y pues podemos agendarlo, buscamos el espacio y lo acomodamos en este calendario para que puedan aprovechar. Tenemos mucho material que estamos generando, que creemos que puede serles de mucha utilidad. Ha sido pues muy emotivo la respuesta de las compañeras, ¿no? Es un taller intensivo que tiene 16 horas presenciales, tiene 4 horas teóricas, tiene 30 horas frente a grupo y 5 horas de un encuentro final, que puede ser presencial o virtual, dependiendo de la dispositiva del colectivo de participantes, docentes. En Tlahui, por ejemplo, vamos a hacer un encuentro virtual con todas sus experiencias, con todo el proceso que están desarrollando ya. Igual en la zona 030, tenemos todavía otra sesión, más un encuentro todavía presencial, donde vamos a hacer la presentación de los trabajos. Entonces, pues se metió este proyecto a la oficina de Escalafón allá en Oaxaca y fue dictaminado de manera favorable. Pues parece que no sé, hemos encontrado que no hay muchos tal vez compañeros docentes que están en este sistema de Escalafón todavía, pero pues pueden juntar sus materiales, sus constancias, y en algún momento, si quieren integrarse a Escalafón, según lo que me estaban explicando, porque pues yo no conocía muy bien cómo está esa cosa del escalafón. El puntaje todavía está pendiente, nos lo van a indicar el día de mañana, que ya nos van a entregar el dictamen, el puntaje que se va a otorgar por este taller. Y pues entonces, en total son 55 horas que se deben acreditar para hacerse acreedores a la constancia y que pueden integrar considerarse como un recurso más para Escalafón. Aquellos pues compañeros que ya están en Escalafón o los que se van a integrar apenas, pues ya pueden ir juntando. Esa es una materia que puede darle algunos puntos. Pues ahí está la invitación. Todavía tenemos ya tenemos en puerta por aquí de la zona 27, me parece que es la siguiente, que va a ser en noviembre, por ahí a finales de noviembre, parece la otra sección, la otra parte de la 27. También vamos a ir a Condoy. Estamos también confirmando, ya se confirmó Tepantlali, la 034. Entonces, pues, todavía hay unas que están por confirmar. Entonces, si hay por ahí interesados, pues, para que se puedan comunicar. Niña, pues, nos está acompañando ahí. Es un taller también de risoterapia porque nos divertimos muchísimo. Nos lo pasamos súper bien, divertidos con las actividades. Y es muy relajante, como mismo lo comentan las compañeras y los compañeros. Gracias, Cayo, por compartirnos esta experiencia. Gracias por compartirnos esta experiencia, esta invitación. Y bueno, pues ahí está. Y ellos tienen que hacer el contacto con la maestra Floro contigo, ¿no? ¿A algún teléfono o algo? Sí, pues el 951-249-6472. ¿Sí? Para hacer, bueno, pues este contacto, ya verán que la van a pasar muy bien y además hay mucho aprendizaje, ¿no? Y mucha perspectiva, ¿no? De lo que yo les decía, como empezar a abrir caminos, ¿no? De lo que podría suceder si esto lo llevamos a cabo. Bueno, pues gracias, Cayo. Y bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Como decía, ojalá puedas pasar unas fiestas bonitas en compañía de toda la gente que quieres, ¿no? Y recordando y honrando a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros en esta vida física, pero que sí, por lo menos yo creo que están en otro plano, pero que sí están con nosotros. Y bueno, pues son días para estar más, mucho, mucho más en sincronía con ellos. Bueno, pues me voy a despedir de Daris y de Diego. Es que aquí nos quitaron los micrófonos, así que bueno, chicos, pues muchas gracias. Adiós, adiós. ¿Quieren mandar a alguien algún saludo? Yo no. ¿No? Adiós, que la pasen un bonito domingo con este frío, pero bonito. Y también pues que los mando saludos a un compañero de mi escuela que dijo que iba a escuchar la radio. Y y a los demás que escuchan, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelitas y a mi abuelito y a todos mis tíos. Muchísimas gracias y pues gracias a todos los que nos sintonizan mañana a partir de las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde se retransmite el programa. Muchísimas gracias, nos escuchamos. Adivinanza. Ah, cierto, la respuesta de la adivinanza que es campana. ¿Puedes volver a repetir la adivinanza, por favor? La adivinanza es: el quien lo vende no lo usa, el quien lo compra no lo usa, el que lo usa no lo ve ni lo siente. Complicada, yo no di, he estado pensando pero no di. ¿Alguien tiene la respuesta? No, nos va a tener que decir la respuesta, Diego. El ataúd. Oh. Porque el quien lo usa no lo ve ni lo siente. Claro, porque ya no está en esta vida. Oye, muy buenísima adivinanza. Además, una adivinanza muy ad hoc para justamente estas fechas, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. De nada. Ok, bueno, pues nos despedimos de ustedes. Los dejamos con esta canción que se llama Arbolito de Otoño, que justamente estamos en el otoño, más bien parece invierno, pero bueno, todavía es otoño. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Arbolito, hey, hey, hey, del otoño, hey, hey, hey, miel en hoja.